La convocatoria es Parque Castelli, Comisaría Quinta, y la carrera, la largada de la carrera sería a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana es toda la parte de un poco, nosotros trabajamos lo que es memoria, verdad y justicia, entonces todos los organismos de derechos humanos que acompañan, nos citamos a las 9 en la puerta de Comisaría Quinta, Parque Castelli, que queda ahí a media cuadrita, para alargar la carrera a las 10 de la mañana, sí. Y de ahí pasaremos en el camino también, como marca de urbana que queremos hacer, por la Casa María Niterushi. Es decir, lo que siempre buscamos como la carrera, para nosotros es una herramienta en realidad de trabajo pedagógico, es decir, lo organizamos en una escuela para trabajar lo que es memoria, verdad y justicia. Entonces siempre elegimos puntos que sean significativos. Claro. Para... León, estos ejes de verdad, memoria y justicia tienen que ver con Miguel. Contanos un poco y contar a la audiencia, ¿quién fue Miguel? Bueno, Miguel Venancio Sánchez, un atleta, como ustedes decían, tucumano, que por cuestiones económicas tuvo que venir acá con toda su familia a radicarse en Buenos Aires, en Villa España, en Berazategui. Y bueno, una persona que militaba en los barrios, no tiene una militancia más conocida más que su militancia en las villas, en acompañar, en hacer, ir a hacer un trabajo social en una villa. Y bueno, y lo que se supone es que porque salía del país y contaba lo que estaba pasando en la época de la dictadura, que cuando viene de una de esas carreras en San Silvestre, una carrera muy importante, es secuestrado de la casa donde vivía con su madre, con sus hermanas, y bueno, y hasta el día de hoy no ha aparecido, no se sabe nada más de él. Te hago una pregunta. Es la segunda carrera que se hace acá en la Ciudad de La Plata, pero la primera carrera de Miguel se llevó a cabo en Roma, ¿puede ser? Bueno, eso sí, es así. Esta carrera es una carrera que, por suerte, venimos trabajando, es decir, un grupo de organizaciones, instituciones en todo el país, es decir, acá en el país ya es la sexta en el año que se hace, pero sí, la primera edición fue tomada por Valerio Piccioni, un periodista deportivo italiano, que encontró unos artículos publicados por Ariel Scher, un periodista que estaba recopilando deportistas desaparecidos, y a partir de eso, y como él era periodista deportivo y también deportista, organizó la primera carrera en Roma hace 12 años, sí. Te pregunto, León, por la convocatoria, imagino que ha sido, es heterogénea. ¿Cómo lo toma la gente? Porque hay mucho atleta aquí en la Ciudad de La Plata, todo que quizás llega en la carrera, y en la carrera un poco se da todo esto que vos decís de mantener los ejes de memoria, verdad y justicia, y charlar un poco quién fue Miguel, cuáles son los tiempos aquellos que corrían en aquel momento. ¿Cómo lo toma la gente que se inscribe en la carrera? Mira, la verdad que lo toma muy bien, y justamente... lo que busca, es decir, lo que nosotros buscamos, lo que decimos, tomamos la imagen de Miguel para hablar de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Es una herramienta porque el deporte, si utilizamos, vamos a decir, el deporte y la carrera como una herramienta para poder trabajar y poder masificar esto. Y los deportistas, por eso también tomamos esto de que pase por puntos significativos, porque capaz que son puntos que, como vos decís, un corredor, una persona que no conoce bien de la temática, no conoce esos puntos neurálgicos de nuestra ciudad. En el año pasado, cuando lo hicimos, pasamos por otros dos centros clandestinos, ex centros clandestinos. Entonces, esa siempre es la idea, que poder hacer que gente que capaz que no está tan al tanto empiece a ver, que sabemos que el corredor no va a parar en el medio de la carrera a ver la Casa María Niterushi, pero sí como van a estar las marcas, van a estar la gente de la Casa Mariani, claro. Y van a estar los chicos nuestros marcando con intervenciones, y bueno, ese corredor, esa persona capaz que no está tan al tanto y que escucha y que ve todo lo que escucha, todo el trabajo de los chicos y lo que ha pasado, bueno, podemos lograr que vaya y después vaya por su cuenta, sin duda, y se interiorice más. Esa es la idea, es decir, para nosotros esta actividad, aunque es deportiva, para nosotros la tomamos como una actividad pedagógica, como principal factor. León, te agradecemos. Volvenos a repetir la fecha, el horario y cómo se inscribe la gente que quiera participar. Bien, es sábado 3 de diciembre, este sábado que viene, 9 de la mañana empiezan las actividades en Parque Castelli y tenemos una inscripción, es decir, esto es gratuito, hay unas remeras, es decir, 350 remeras para los primeros inscriptos, que es lo que hemos podido conseguir, y tenemos un blog que es lacarrerademiguellaplata.blogspot.com.ar, la carrera de Miguel La Plata, todo junto, .blogspot.com.ar, y ahí está la planilla de inscripción. Esa planilla de inscripción es online, y después el mismo sábado de las 9 de la mañana vamos a estar inscribiendo en el Parque Castelli. Bien. Miguel, León, te agradecemos y te felicitamos de aquí también de llevar adelante esta iniciativa, que de alguna manera es formar parte de seguir construyendo la memoria, que muchas veces se intenta borrar o se intenta solapar, seguir manteniéndola viva. Así que te agradecemos y te felicitamos acá desde Radio Nauta. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad que el laburo este con los chicos, es decir, que es lo importante, que los chicos de los colegios o algo puedan, es decir, lo puedan vivenciar y puedan trabajar lo que es derechos humanos desde una óptica así palpable, que laburan ellos, hacen las radios, hacen los carteles, hacen el logo, los motiva de otra manera, más que contárselo, lo viven. Sin duda. Esa es un poco la idea. Bueno, muchísimas gracias por la difusión.